Búhos, lechuzas, sapos y brujas, demonios, duendes y diablos, espíritus de los nublados campos, cuervos, salamandras y hechiceras, hechizos de las curanderas, podridos tallos agujereados, hogar de los gusanos y alimañas, búhos, lechuzas, sapos, salamandras, hechizos de las curanderas, demonios. Pero nosotros no hablamos de eso, hablamos de osos. Esto es Midbear Podcast. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes en esta lluviosa tarde aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo soy Kenzo Panda y pues esto es el Midbear Podcast. Y el día de hoy, en nuestro episodio número 13 del podcast, curiosamente nos tocó hablar sobre todo esto que son las celebraciones de Día de Muertos y un poquito de historias de miedo, así que será el podcast de miedo. Y el día de hoy pues me acompañan mis dos compañeros y un invitado. Entonces voy a saludar primero a mi compañero Chango. Hola, buenas noches. Esto es el miedo enorme de morir de bicho. Ah, no, ese es otro tema. No, hoy vamos a hablar de cosas ñaca ñaca, miedo y cosas que espantan. Cualquier parecido con cualquier miembro de la comunidad es mera coincidencia. Y pues saludo a mi otro compañero. Hola, Javo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo se encuentran? Un poco cansado después del ajetreo de ayer, pero bastante en pie como para estar hoy con ustedes. Espero que disfruten este podcast, pues a dar lo mejor. Y de nueva cuenta en el podcast traído desde el chat del Midbear, tenemos al Kuma007. Hola, Kuma, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz, porque a través de media ciudad y mojándome, pero ya estoy feliz acá. No, qué bueno que viniste. ¿Cómo te la pasaste anoche? Anoche me la pasé bien, en una fiesta. Quería ir allá con ustedes, pero no se pudo. Ya me contaban que estuvo genial. Sí, hombre, pues, y Javo, tú fuiste. Yo fui al antro porque se decidió que el día de ayer era la entrega de corona y el concurso de nuestra belleza, y pues fui a apoyar a unos amigos que bailaban. Ay, qué padre, ¿qué tal, cómo se puso? Bien. ¿Ganó la? No tan bien como otras veces, pero bastante ganó decente. Ganó la favorita. Ganó la favorita. O ganó la mejor. La mejor y la favorita. Ah, qué bueno, menos mal. Pues sí, el día de ayer fue la fiesta del Midbear Pichán, que fue realmente una fiesta que fue todo un éxito, una gran fiesta. Fuimos alrededor de 25 personas y nos la pasamos, la verdad, muy, muy padre. Algunos disfrazados, algunos no, pero el chiste era pues todo este relajo del Día de Muertos, ya saben, el adorno, todo eso. ¿Tú cómo viste, Chango? Pues realmente me parece que fue una gran, gran fiesta. Aquí me tomo la atribución de, pues, darle las gracias a un grupo de personas, de osos que nos acompañaron de Cancún, que nos dieron o nos brindaron lo que es el juego de luces, de láser, pues no sé, bola de disco, estrobo, todas esas cosas, humo. Y pues realmente dio una muy buena ambientación. Y pues sí, o sea, mucha gente se animó a vestirse, a disfrazarse y a bailar, ¿no? Y eso fue algo que nos gustó. Fue la primera vez que se abrió pista de baile. Bailaron ahí de brujas, brujos, verdugos, samuráis. No, hay un diablillo. Un diablillo. No, no es cierto. No, sí, bastante padre, la verdad. Convivimos bastante, se armó bastante chida la convivencia entre todos. Y pues bueno, o sea, se ha catalogado como entre las mejores fiestas que hemos tenido de Midbear. La verdad, muchísimas gracias a Max, a David y a Gaspar, que pues son estos amigos de Cancún que nos hicieron el favor de venir y de apoyarnos con todo este equipo. E igual tuvimos gente que vino de Campeche, saludos a Rogelio y a Raimundo. E igual tuvimos una persona que vino de Chetumal, que andaba acá de visita y se fue, estaba entre irse al antro y ir a la fiesta del Midbear Pichán, y decidió irse a la fiesta y se la pasó bastante bien. Saludos igual, o sea, él es Ed, le mando muchos saludos y pues bueno. Sí, y además digo, sabíamos que las anteriores podcasts les hemos comentado de lo de este famoso hackeo. Y pues sí, o sea, yo creo que esto da muestra de que aún, o sea, de que después de esto, pues nos pusimos las pilas y pues sí superó un poco las expectativas. Estábamos un poco nerviosos, ¿no?, en la comunidad, de que no fuera a haber tanta gente, pero llegaron y pues cada vez están mejor, ¿no? Digo, los que fueron ayer les dirán ya luego información, de boca a boca, y esa es la mejor, ¿no? La mejor publicidad. Y se van a dar cuenta que fue una muy, muy buena fiesta. Y pues para que vean de que se están perdiendo los que no han ido, y para que se animen a ir. Sí, la verdad, tacha para Kuma 007 y tacha para Javo. ¡Ah! Pero bueno, no importa. Lo importante es que sigan asistiendo a los eventos. Ahorita pues todavía no se han puesto los eventos del mes de noviembre, pero ahí les damos una adelantadita. Al parecer va a haber una ida al boliche, y también tenemos probablemente programado una ida a Ishmaquil, que nos la están pidiendo. No ser padre pues ir todos en bola a Ishmaquil, ¿no? De vaqueros. Claro, y además para las personas que no conocen, Ishmaquil es la feria del pueblo, la feria más importante de lo que es la región. De hecho se llama la feria de Yucatán. La feria de Yucatán, ¿no? De lo que es el estado. Y pues bueno, como cualquier feria, ¿no? Hay juegos mecánicos, hay pues feria de ganadería. En realidad es una expansión palenque, ganadera que se convirtió en una feria. Cantina muy padre. No, y pues llegan los artistas y bueno, todo el mundo va allá. Entonces, igual nos juntamos para ir a ver a Lupita D'Alessio o a Yuri. Por ahí, y sí voy a anunciar, porque sí me pidió que lo anunciara. Los de Cancún vienen para ir a ver a Yuri. Entonces, cualquier cosa que se comunique con Max, ellos van a ir a ver a Yuri. Kuma, ¿tú has ido a Ishmaquil? Sí, todos los años. ¿Qué te parece? Sí, está genial. Hay que ir. Hay que hacer un evento para ir. Vende Ishmaquil. ¿Qué es lo que...? Sí, de hecho es la feria más famosa del sur. Oye, ¿qué es lo que más te gusta? Muchos de Cancún vienen. ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te gusta de Ishmaquil? Pues el ambiente. El chupe. No lo quería decir, pero ya lo dijeron. Bueno, vamos a leer los comentarios que hubo sobre el podcast de la semana pasada, que hablamos de religión, que estuvo muy padre cómo se manejó el tema. La verdad es que tuvimos muy buenos comentarios. Chango, ¿qué nos dijeron? Mira, Leo GS nos comenta que de igual manera es medio ateo y que también no le gusta hacerle mal a nadie, y que la iglesia ha tenido varios errores, uno de ellos es condenar. Hugo Alberto Dena considera que uno puede ser su propio camino al bienestar espiritual. Es una muy buena frase. Y Neocup conoce varios ex-seminaristas gays y un sacerdote en una página de osos que terminó abandonando sus hábitos por el amor. Bueno, esto de los seminaristas, todo el mundo sabe que el lugar donde la pasas más bomba en el mundo es el seminario, o sea, la cogedera, todo lo que da. Oye, no. Hay mucha gente que va con fe, ahí sí. Sí, algunas. Algunas. Sí, no, vamos a generalizar. No, y pues, como el chiste, ¿no? Que la otra vez contabas que cómo es que se embaraza una monja. Ah, sí, para que se embarace una monja tiene que entrar al seminario vestida de acólito. Ay, qué malo. No, bastante. Bueno, sin embargo, Neocup dice que aún así sigue con sus creencias, y eso es muy padre, que era lo que finalmente fue el resumen de todo ese podcast, ¿no? De que pues hay muchas religiones, habrá muchas religiones que no acepten la homosexualidad, pero que bueno, uno es libre de profesar la religión que quieras, y de que lo más importante de las religiones es que te sirvan para ser mejor persona, ¿no? Y para encontrar ese bienestar del que hablan Alberto. Y pues bueno, sigan dejándonos sus comentarios. La verdad nos da mucho gusto recibir todos sus comentarios, que nos compartan sus experiencias. Mini Oso inclusive los invitan que vengan como invitados al podcast, y que el chango no come. Yo nunca sabía que no, yo solo muerdo. Succiona. Chale. ¿Qué quieres decirnos, Comito? Sí, que vengan. Se la pasan genial, y es la segunda vez que vengo. Sí, y esta vez igual trajo hasta sus cervecitas y sí. Todo acá. Así que cuando vengan, traigan sus cervecitas. Hola. Sí, estaría bueno, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte. Recuerden que este es el especial de miedo del Midbear Podcast. Síganos escuchando.